En el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, Prepa en Línea SEP, tienes la oportunidad de estudiar la educación media superior de manera gratuita, en 2 años 6 meses y recibir tu certificado con validez oficial. Nuestro modelo educativo es innovador. Mediante las tecnologías de la información y la comunicación, promovemos el aprendizaje activo y autónomo, que aplicarás en tus estudios y en tu vida cotidiana. Con esta opción educativa virtual, tienes la flexibilidad para definir tus horarios de estudio y distribuir tus tiempos para desarrollar otras actividades como trabajar, atender las labores de tu hogar, familia o negocio. Así que tú decides en qué momento estudiar y en dónde. El plan de estudios consta de 23 módulos que se cursan de manera secuencial, uno por mes, abarcando diferentes áreas del conocimiento. Comunicación. Matemáticas. Ciencias experimentales. Ciencias sociales. Humanidades. En cada módulo tendrás el apoyo de asesores virtuales que te orientarán en tus actividades académicas, así como el acompañamiento de tutores escolares que te ayudarán para que tengas una formación integral y concluyas con éxito tus estudios. Prepa en Línea SEP la conforman personas como tú, procedentes de las 32 entidades del país e inclusive mexicanos que radican en otras naciones. Nuestra comunidad virtual se caracteriza por su diversidad de edades y culturas, lo cual enriquece tus experiencias de socialización y aprendizaje. Estudia en Prepa en Línea SEP y cambia tu vida. Prepa en Línea SEP va contigo.